cuando llego el testigo, yo estoy pensando que era bandas por controles de esa, solamente las bandas por controles del sector minero. Cuando llego allá, el muchacho me dice: señor, no puedo ir a testiguar ahí al CICPC porque a su hijo lo mató un señor que cargaba un chaleco que decía SEBIN. Y había mucha gente con chaleco que decían 6CPC. Yo fui y se lo comenté pues al mismo comisario: mira, el muchacho no va a venir por esto y por esto. Se me medio molestó y me dijo: aquí están muchas fotos para que él venga y atestigue. Es que no va a venir porque teme por su vida. Y entonces comencé y busqué al muchacho y le dije: bueno, vamos a buscar los mecanismos. Y comencé a hacer el trabajo. Cuando lo llevé a fiscalía para que declarara, él narra que cuando a eso de la 1 de la tarde iban llegando a la mina, los tenían a los 600 mineros en fila, les preguntaban el nombre y los masacraban. Mi hijo, en vista, cuando ve ese abominable acto criminal, trata de huir, y es cuando le disparan y le matan.